Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joy, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joy, Moisés. Y que sea Carlos y ya. Ok. Hola a todos, sean bienvenidos a esto que se llama Comic Conexión. Con mi conexión. Es lo que dije. Es lo que dije. Castellano. Dios mío, eres tan amargado. Pero no hablemos del amargado, hablemos de mí. De Carlos, Joey, Moisés. Claro. Como siempre, todos los jueves, trayendo el sexy de regreso. Aquí, a través de www.enturadio.com. A través de Comic Conexión. Con mi conexión, supuestamente a partir de las 6 de la tarde, aunque como siempre entramos un poco tarde. Así me gusta. Tan fácil de palabra como siempre. Un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones. Exactamente. Entonces, tenemos como siempre muchísimas cosas de qué hablar. Antes que nada, me gustaría darle las gracias a todas las personas que constantemente están como comentando en nuestro blog, que es... http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. También a todas las personas que nos han escrito correos a través de comic-conexión@hotmail.com. Recibí unos cuantos correos. Uno me encantó, honestamente, porque me hizo muchas preguntas. Sí. Y todas las cosas trivias que a mí me encantan. Hizo preguntas que a mí se me hacen muy difíciles de contestar porque preguntan acerca de dinero. Sí, como datos más sobre el negocio de hacer cómics, ¿no? Ajá. Pero dije yo, ¿sabes qué? Creo que si contesto con un poco de sentido común y sin duda un poquito de ironía y sarcasmo, creo que puedo contestar. Popularmente me gusta mucho, no sé por qué, porque es bastante malo. El arte está hermoso. Sí, fue el último gran momento de Jim Lee. No. Y además, no. Sí. Y llegó a grandes ventas, porque además hay que tener en cuenta que fue de estos primeros. Fueron cinco portadas. Ajá, así es. Hay un teléfono sonando por ahí. Sí, pero no está aquí, está afuera. A ver, entonces. Había cuatro portadas que eran independientes, y era la edición que se conoce como Newsstand, que era la edición para puestos de periódicos o para farmacias. Bueno, es que había, yo me acuerdo que habían cinco portadas, porque era A, B, C, D, E y la portada especial. Y la portada especial se abría. Exacto, lo que pasa es que las primeras cuatro eran para Newsstand. Sí. Y la edición especial para cómic, para tienda de cómics, era la que tenía las cuatro portadas juntas. Se la estás diciendo un póster sota. Yo lo sé. Idiota. Yo lo sé. Que compró las cinco portadas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. O sea, por supuesto, estamos hablando de 1992, compañero. Dios mío, no, es que creo que todos caímos. 90. Sí, todos caímos. Todos. Constantemente comprábamos todas las portadas. Pero lo más triste es que compras las cinco portadas, llegas a tu casa todo feliz y descubres que, oh sorpresa, es el mismo cómic. Pero de todas maneras querías las portadas. Claro. Eso era como el gran bonus de ese tipo de cómics. Y además después, un año después de este lanzamiento, cuando estos artistas salen de Marvel, lanzan Image. El primer número que sale de Image es Youngblood, que realmente no se vendió malísimo tan bien. Le fue bien. Tampoco fue el bestseller de Image. Y después al Spawn. Spawn vende lo que quieras. Sí. Creo que el que menos se vendiera es Savage Dragon. Que al menos por mucho tiempo fue divertidito. De hecho, no es cierto. El que menos se vendiera era Dark Hawk. No, era Shadowhawk. Shadowhawk. De Jim Valentino. Nadie lo compraba. Era malísimo. Era asqueroso. Era ridículo. Pero no hablemos de eso. También recibimos un correo de nuestro buen amigo Mac 1, que fue el que se llevó el programa a la Tierra Patria. Se la llevó a Madre España. Patria. A la Madre Patria, es lo que quise decir. Y lo más curioso fue que me estaba comentando que como él trabaja en el aeropuerto, a él le toca ver a muchos artistas que están entrando a México, están saliendo de México, y le tocó ver a Belinda. Wow. Y que le pase el programa. Y el increíble Mac 1 se le acercó a ella y dijo, ¿me podrías dar un autógrafo para Carlos, Joey, Moisés? ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se rehusó a firmar. ¿Por qué? No ¿Por sé, qué hacen yo, eso? Yo adoro a Belinda. Se deben a su público. Yo adoro a Belinda, pongo su música constantemente. Yo no pongo su música, pero también la adoro. Y déjenme decirles, me ha roto el corazón, así que al menos por lo que corro del año, no más Belinda. Comic Conexión, no más Belinda. ¿Sabes qué es lo que debió de haber hecho? ¿Qué? Debió de haber llegado con su iPod y haberle dicho, Belinda, escucha este programa, escucha este que programa. Sé que te va a encantar. Y claro, entonces, mándales un saludo. Entonces, estoy seguro que la tendríamos en esta cabina. Pero bueno, supliendo a Rey Carret. Sí, sí, estoy seguro. Eso hubiera estado magnífico. Sí, créeme, hubiera estado magnífico. Bueno, también me gustaría decir que... Muchísimas gracias a todo el mundo, a la gente de La Covacha, que lamentablemente esta semana estoy teniendo problemas con internet, para aquellos que no lo sepan, porque resulta que mi distribuidora de internet está reestructurando toda su red, entonces... Tengo muchas broncas. No, deja eso, de pronto se me cae, de pronto no se me cae, de pronto... Estoy teniendo muchas broncas con internet. Entonces, cuando subí el programa, no pude mandar... Normalmente les mando el código a la gente de La Covacha para que lo peguen. Ajá. Y esta semana no pude hacerlo. Entonces, resulta que entro al blog de La Covacha en la semana y tienen el nuevo programa, lo cual indica que en algún momento ellos entraron y buscaron el código. Pues muchas gracias. Entonces, muchas gracias a ellos. Muchas gracias a John Hart. A John Hart también. Siempre pega programa, nuestro programa. Además, tiene ahí... Un anuncio, de poner un anuncio de Joyce Ward. Enorme. Gracias. Muchísimas gracias, John. Y también me gustaría dar las gracias a Corcus. A Oscar. Que en el blog de Living with Shine también constantemente menciona el programa. Muchísimas gracias a todas estas personas que en serio les interesa que se difunda el programa. El programa, y muchas gracias porque a final de cuentas, sin ustedes, no somos nada. No, somos absolutamente nada. Como dijera un gran cliché. En cualquier caso... Sí, y los clichés son reales. Oscar nos pone... Hay una costumbre entre blogs que se llaman memes. No me preguntes por qué. Que es poner una lista, digámoslo así, de algo. ¿Sí? Y decir, ah, pues esta lista también la tiene que contestar tal blog. Y últimamente han surgido esta onda de estos memes, donde es el blog, el mejor blog, el blog más divertido, el blog del año, el blog de lo que se te dé la gana, ¿no? Y Corcus nos hizo el favor de ponernos en su blog como una recomendación de blog. Ah, muchas gracias. Que hay que agradecérselo. El problema es que normalmente nosotros no tenemos el tiempo de poner, porque no es el único. John Hart tuvo un momento en el que lo hizo, Cropper creo que también hubo un momento en el que lo hizo, etcétera. Entonces, pues normalmente no encontrarán respuesta en el blog. Bueno, no lo leamos y no lo agradezcamos, sino porque se nos juntan las cosas. Yo de hecho casi no he podido entrar al Messenger. Tuve la oportunidad de hacerlo ayer y hace unos días, el día del programa de Joey's World, que ya está en su tercera emisión. Y pues platiqué con algunas personas y déjame decirte, es en serio muy muy chido platicar con todos, porque como lo mencioné en uno de los comentarios que puse en nuestro blog, lo más importante para mí es no hablarle a una masa sin rostro, una masa sin nombre. Hay nombres que conozco, aunque no conozco algunos rostros, hay gente que sé quién es y qué les interesa saber. Y por ende, he pedido los top 5 superhéroes y he pedido nombres y comentarios. Entonces, es como que importante para mí, como que no, y aparte es conocerlos como, de alguna manera. Somos cuates, ¿no? A final de cuentas, nuestra idea por lo menos es ser cuates de ustedes y que ustedes sean nuestros cuates. Entonces, por ejemplo, hay un escucha nuestro que nos conoce a partir de este programa que se llama Sergio Benzor. Ajá. Que algún día nos encontró en Comic Castle, como lo hemos dicho siempre, después de este programa vamos a Comic Castle a comprar nuestros cómics y después nos vamos a cenar. Y ahora él ya es parte recurrente de esta cena. Eso obviamente es desafortunado para mí, porque él y mi madre, Víctor Fernández Patiño, se dedican a... Pues ya nos están apagando la luz y estamos empezando el programa. se dedican a básicamente, ¿cómo se puede decir? Burlarse de mí horrendamente desde que nos saludamos en Comic Castle hasta que nos despedimos después de cenar. Y es básicamente el asado de Carlos. También hay que mandarle un saludo, dudo que nos escuchen, pero de todas maneras un gran saludo a la gente que trabaja en Comic Castle. Ah, claro. Que siempre nos reciben bien, que nos tienen una gran tolerancia. Y que nunca me ha faltado un Green Lantern o un Green Lantern Corps. Sí, sin duda. Muchísimas gracias. Se han portado muy bien con nosotros y que estoy seguro que se portarán muy bien con cualquiera que vaya. Exactamente. Y en cualquier caso, entonces, si alguno de ustedes quiere juntarse con nosotros o nos ve, por ejemplo, en el caso de Israel, que nos encontró en el evento del Ibero, acérquense, podemos platicar de lo que sea. Esa es la idea, al final de cuentas. Bueno, obviamente... si es el anger, mejor nomás mantén tu distancia. De lejitos. ¿Por qué? Mentira, porque Hal Jordan, así como cualquier miembro de la liga, se orina en los pantalones cuando Hal Jordan no. Feo. Hal Jordan no. In the blackest day, in the brightest night. En tus sueños. En cualquier caso, ¿qué te parece si hablando de las listas de superhéroes regresamos con lo que nuestros escuchas tienen que decirnos, que es muy interesante? Ajá. Pero ahorita tenemos que irnos a canción, entonces, ¿qué es lo que nos tienes para hoy, Joy? Bueno, curiosamente, con esta canción voy a resolver dos peticiones al mismo tiempo. Resulta que, como todos sabemos, en la Quiniela Skrull, la única persona, bueno, para los que no leyeron el malísimo cómic de New Avengers Illuminati, regresaremos con eso. Hablaremos con eso. Descubrimos quién es uno de los Skrulls y resulta que es Black Bolt. Y la única persona de los escuchas que en su Quiniela Skrull nombró a Black Bolt como uno de los Skrulls secretos en el universo Marvel fue John Hart. Y John Hart me pidió que, por favor... Estás escuchando En tu Radio, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Anéxanos a tu lista de contactos en tu radio 5@hotmail.com. En tu radio, en tu vida. Ya estamos de regreso con Mi Conexión por EnTuRadio.com. Muchas gracias por aguantar la canción y regresar con nosotros. Claro que sí, recordemos que esta canción no fue para nosotros, sino es para la gente de Tabasco. Exactamente, para el buen Eric. Están siendo muy heroicos en este momento. Sí, Eric de Shiryu, que bueno, esperamos que te sea leve y que regreses pronto. Y bueno, ¿qué te parece si dejamos ahora a Oscar a que nos diga quién tenemos en Messenger, si tenemos alguna pregunta, algún saludo? Mira, aquí te preguntan que si ya trajeron a México Marvel Zombies 2. No, todavía no. No, de hecho acaba de salir apenas en Estados Unidos hace como un mes, unas 3 semanas, el número 1. Entonces, mira, probablemente vaya a tardar un rato. Te lo voy a poner de esta manera. En Marvel Zombies, todos los héroes se vuelven zombies y matan gente. En Marvel Zombies 2, los héroes siguen siendo zombies y siguen matando gente. ¿Ok? Y también hay que decirlo, de una lana. Hace como una o dos semanas salió en un cómic muy malo de Marvel llamado Anita Blake. Ajá. El crossover de Anita Blake con los Marvel Zombies. Entonces, Dios mío, mantente pendiente. Y antes de que se empiece a quejar Hongo de que estamos hablando mal de Marvel, ¿podrías decirle al mundo qué camisa tengo puesta hoy? Cuatro Fantásticos. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque adoro a los Cuatro Fantásticos. Porque patean trasero los Cuatro. Son magníficos los Cuatro Fantásticos. Y aquí en el tag de la página les escribe Lu, dice: hola, felicidades por el programa de cómics. Gracias. Qué buena voz tienen los locutores y qué buena página. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, a ver, ves, ahora no es nada más mi voz, es nuestra. No es bonito. Más, espero. Exacto. Que algún día alguien. Y nadie más. ¿Nadie más? Pero muchas gracias a todas las personas. Que nos estén escuchando, porque Doctor Monstruo. Yo sé que mucha gente le encanta escucharnos a través de podcast porque es mucho más simple cómodo para ellos. Magnífico, un saludo para todos los que nos escuchan. Pero los que nos están escuchando en vivo todavía es mucho más valiente. Mira quién está saludándote. ¿Quién? Tenemos a Tere en línea. No me digas. Está Tere en línea. Un abrazo y un fuerte beso, Tere. Y dice que te ama y que cómo estás y que chiquito y que. Yo también te amo y estoy muy bien ahora que sé que estás en línea. Exacto, también muchas gracias, Tere. A Corcus, al Buenos Caramador, un saludo. A, claro. A Doctor Monstruo y a toda la gente que nos está escuchando. Pues bueno, ¿qué te parece si ya nos entramos en materia? Exactamente. De cómics. Adelante. El cómic que creo que más estábamos esperando por la Quiniela Skrull, por todo lo que está sucediendo en New Avengers y Mighty Avengers y todo lo que está sucediendo en general en Marvel, vamos. Fue el número 5 del Illuminati, Illuminati, donde íbamos a descubrir quiénes eran los, al menos algunos de los Skrulls. Que yo tengo que decirlo, particularmente, sí, aunque no soy gran fan de Brian Michael Bendis, como ya ha quedado claro hasta el momento, creo yo. Creo que hemos sido para muy, todo el mundo, muy claros. Exacto. A mí me estaba gustando mucho el Illuminati. Ha tenido momentos malos, ha habido momentos muy flojos. Lo que pasa es que yo siento que al tener a todos estos líderes, uh-huh, no puedes en serio a ponerlos a pelear contra grandes amenazas, porque es un grupo secreto. Pero entonces, es que verlos interactuar como humanos, eso es lo bonito, es muy chido. A final de cuentas, lo que me gusta es que no se han puesto a pelear, ¿no? No. Pero, por ejemplo, tengo mis broncas con el número del Beyonder, tengo mis broncas con ciertas cosas. Pero el primer número es muy bueno, que es básicamente sí, el after de la guerra Kree-Skrull. Sí. Que, para aquellos que no lo sepan, es un evento, el primer evento, digámoslo así, grande en la sí, serie de los Vengadores. Es un mega evento que toma lugar en solo una serie, que fue Avengers. Y ya. Y además, que realmente lo que es de Kree-Skrull War son dos números o tres números, ¿no? Sí, y son como siete números en total. Ajá, exacto. O sea, ya si te quieres así como... Ajá, exacto. Que se llevó a cabo por ahí de 1970 y cacho, 73, sí, sí. 74. Roy Thomas y Neil Adams. Exactamente. E igual por ahí estaba John Buscema, algo así, sí, no me acuerdo. Pero en cualquier caso, los pre y los post, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este fue el gran evento de Marvel, particularmente de los Avengers. Es una historia que se recuerda con mucho cariño para sí, los, era para los que la leyeron. El equipo importante de Marvel era los Avengers, los hombres X. Y entonces, después de esta guerra, se supone que estos personajes, que son los grandes líderes, las grandes cabezas del universo Marvel, que son Iron Man, Tony Stark, uh-huh, que es como la cabeza empresarial y dinámica. Doctor Strange, el mago supremo. Reed Richards, que es el líder de los Cuatro Fantásticos y el hombre más inteligente del mundo. Profesor X, que es el líder de los hombres X. Namor, que es el rey de la Atlántida, de todos los mares. Y Black Bolt, que es el amo, jefe, rey de los inhumanos. Exactamente, que son así como los grandes líderes del universo Marvel, se reúnen para hacer este grupo secreto llamado los Illuminati y decidir que van a defender ellos la Tierra por sus pistolas. Entonces van al mundo Skrull a decirle a los Skrulls que quites las manos de ahí. No pueden invadir más. Exacto. A ver, mano, a ver, tómela, bueno. Y fallan rotundamente. Sí, además no los capturan, los torturan, les hacen experimentos. No sé qué. Fue pero el caso es que hacen una invasión y tal. Y entonces, el último número, yo lo sabía además. ¿Te acuerdas que te lo dije? Uh-huh. Cuando leí el primer número del Illuminati, al final lees al Skrull decir: ah, pero pasará el tiempo, pero algún día nos vengaremos de los humanos. Bueno, digo, estamos de acuerdo que es Brian Michael Bendis y el cliché es su cuarto nombre. Entonces, apenas leí eso dije, Civil War son Skrulls. Lo siento. Sí, me acuerdo. ¿Y el último número de Illuminati qué es? Son Skrulls. Exactamente. Es el preludio a la invasión secreta que se aproxima. Y se me hizo muy, muy ridículo lo que están haciendo, porque de todos los personajes que pudieron utilizar y hubiera tenido como que un impacto sentido, mayor, ajá, sí, utilizan a Black Bolt. Y honestamente, Black Bolt, al igual que la mayoría de los inhumanos, aunque son grandiosos personajes, son personajes muy secundarios, muy secundones, que casi casi nunca los usan. Me hubiera, para mí, creado más impacto si hubiera sido Submariner. Sí, o Namor, el submarinero. Hubiera sido como un poquito más impactante. Al ser Black Bolt, es un personaje que nunca habla, que casi nunca actúa, que tiene miedo a actuar. Uh-huh. Y pum, resulta que él es el... Pero eso explicaría por qué Hulk salió vivo después de que... Sí. Ay, Dios mío, no, ni hablemos de Hulk, porque yo acabo de ojear, porque no lo compré, el último número de Werewolf Hulk. Es la cosa más vomitiva que jamás he visto en mi vida. Resumen básicamente todo lo que es Superman Doomsday en un número. Que es Sentry versus Hulk. Y al final, nadie muere, no hay ni un solo cambio, todo queda igualito. La única gran diferencia, Bruce Banner ahorita está en una, como digamos, está en congelado. En una presión. En cualquier caso, es el único. ¿Te acuerdas que yo siempre dije que nunca iba a haber ni una diferencia? Pero bueno. Sí, como tiene que ser. Por cierto, si quieren conocer acerca de los inhumanos, sí, además de sus apariciones en Fantastic Four, particularmente, que siempre fueron muy buenas, excelentes, particularmente las de Nick Kirby. ¿Te refieres a lo de Paul Jenkins? Exactamente. Les recomiendo busquen el TP, porque está completo, la maxiserie de 12 números de Los Inhumanos de Paul Jenkins y Jaelly. Exactamente. Hermosa la serie, es muy buena. En general, de todo lo que salió de Marvel Knights, esa y la serie de, ¿cómo se llama? Y la serie de Daredevil, de Kevin Smith, sí, y Joe Quesada, recibieron... Bueno, Black Panther, yo soy gran fan. Porque el Punisher es muy malo. Punisher es malísimo. Pero esas para las personas que les gustan comprar cómics en TP, que es mucho más fácil, esas tres series las recomendamos. Pero particularmente en Humans les puede ayudar mucho. O sea, si están entrando apenas a la invasión secreta y a quién es un Skrull y tal, uh-huh, para saber quién es Black Bolt y por qué estamos tan ofendidos de lo que hicieron. compren ese TP, que además se ganó un premio Eisner esa miniserie, no, entonces o hasta la misma lean. Serie, la primera serie de Alex Ross con este tipo, ¿cómo se llama? Jim Krueger, la de Earth X, sí. La caracterización de Black Bolt es genial. Pero bueno, ese es genial. Fuera de continuidad, entonces. Ah, sí, pero es genial. Sí, digo yo. Y qué triste hacerlo tan tonto. Entonces lo hacen en Skrull. Y para terminar de el insulto, aparecen dos Skrulls. Uno transformado como si fuera Colossus. Y otro transformado como si fuera Thor. Y si unimos a que esos dos más Electra han sido personajes que han muerto recientemente. Sí, sí. Entonces están diciendo. Es como que, qué obviote. Todos los muertos ya revivieron. Exacto. Como Skrulls. Lo triste es que arruinaría una de las mejores series de Marvel, en este momento. Mejor serie de Marvel. Que es Astonishing X-Men. Que si no la han leído, por favor, háganse un favor y lean Astonishing X-Men. Hongo, si quieres que hablemos 3 horas bien de Marvel, sí, lee Astonishing X-Men. Por favor. Definitivamente es la mejor serie, no solo de mutantes, sino de Marvel en este momento. No falla en ninguna página. En ningún momento. No falla en ninguna caracterización. Entiende a los personajes y en vez de hacer algo... Te acaban de mandar un besito. ¿Quién me acaba de mandar el beso? Pues, ¿quién crees? ¿Quién? Tere, te lo regreso. ¡Mua! Tu única fan. La adoro esa mujer, en serio. Es la razón por la que hago este programa. Entonces, algo que me encanta, por decir, hay muchas series, hay muchos cómics, que con tal de contar una historia, que es lo que está haciendo, por decir, Brian Michael Bendis, que ha agarrado a Luke Cage y lo ha hecho un líder, cuando él jamás quiso ser un líder. Es un personaje que siempre sirvió a un nivel urbano, a un nivel muy pequeño. Es como que un Daredevil light, se podría decir. Y ahorita lo hace el líder de los Avengers, no tiene nada que hacer ahí. Y él cambió la caracterización de Luke Cage. Y al Hombre Araña lo han vuelto un tonto, lo han vuelto así como el chiste de New Avengers. Lo que me encanta de Astonishing... Iron Fist, por Dios, o sea, Iron Fist siguiendo a Power Man. No, nada que ver. Y lo que me encanta de Astonishing X-Men es que no cambia absolutamente ninguno de los caracteres, nomás crece los personajes, madura los personajes y utiliza todo lo preestablecido por los grandes escritores previos, incluso como Byrne, lo que, como Claremont. Incluso hay que tener en cuenta que él empieza Astonishing X-Men después de Grant Morrison, y seguir la continuidad de Grant Morrison es muy complicado. Pero lo porque hace. Grant Morrison cambia, altera toda la continuidad de los mutantes, y sin embargo lo hace muy bien. Con un profundo respeto, con un profundo cariño. Sí, la sí. relación de Cyclops y Emma Frost. No solo la mantiene, sino la crece. Sí, sí, sí. Y la hace inolvidable y fantástica. ¿No? La relación Kitty Pryde, Colossus, que todos los fans hemos querido por muchos años, finalmente se logra. Se consuma. Descubrimos algo muy importante. El mejor X-Men del mundo no es Wolverine. Y como tampoco ya lo sabíamos tú y yo, además. Y tampoco es Gambito. Su nombre es Cíclope. Así es. Dios mío, y lo demuestra en los últimos. Bueno, en ese último arco. Desde el anterior, cuando Emma se vuelve loca, es maravilloso. No, y este número, Cíclope, es la neta. El líder. O sea, ¿sí? ¿Entiendes? Hay un momento que yo recuerdo mucho y por lo cual yo siempre he defendido que Cíclope es, después del Capitán América, el líder por antonomasia del universo Marvel, que es una portada de X-Factor, cuando le raptan al hijo y están en la luna. Sí, sí, sí. Y es la portada con Cyclops gritando una orden y ves a los X-Men, a X-Factor y a los inhumanos atrás siguiendo la orden y ves a Black Bolt. Black Bolt es el rey de los inhumanos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y para que Black Bolt le diga, tú nos guías... Es porque el tipo sabe lo que está haciendo. Se me enchinó la piel. Déjame decírtelo. Es que Cíclope es la neta. Y creo que en un número buenísimo, buenísimo de Peter David de X Factor, me acuerdo que Havok está yendo a terapia con un psiquiatra. Y él dice. Con Doc Samson, además, uno de mis personajes favoritos. Y él es el que menciona el mejor líder del mundo, es mi hermano. Y sí, es segundo el Capitán América. Porque digamos, todos los otros líderes, en el caso por sí de Reed Richards, es una persona más intelectual, que busca la lógica, no puede reaccionar al momento. Exacto. De esa misma manera. Él tiene que tener una cierta lógica, no puede como que seguir su instinto, que es lo que tiene Cíclope, es lo que tiene el Capitán América, como grandes líderes. Y además tiene grandes dilemas, tiene conflictos, tiene muchas cosas. Entonces, si quieren entender por qué Cíclope es la onda, háganse un favor y lean Astonishing X-Men. Por favor, qué buen cómic. Y siguiendo la tónica de por qué amamos tanto a Whedon. A ver. ¿Te parece bien? Claro. Joss Whedon. Dilo, por favor. Te lo dejo. El último número de Buffy. Dios mío. The Vampire Slayer. Señoras y señores, la onda. No lo escribe Joss Whedon directamente, lo escribe Brian K. Vaughan. Sí. El escritor de White, The Last Man, del primer round de Runaways, etcétera. Pero está excelente. A mí me sorprende porque yo dije, en el momento que Whedon se vaya, porque es una persona que entiende los ritmos de cine y los ritmos, perdón, hasta de cine, de televisión y de cómics, y va mejor, y ella misma es su propio peor enemigo. Pero es que además está ese peso, ¿no? O sea, porque igual Faith podía haber sido la mejor Slayer. Ajá. El problema es que surge después de Buffy. Es el Entonces sabe que siempre va a estar a la sombra de Buffy, siempre, y en no esta importa serie, lo que haga. no solo ponen ese tipo de dudas, además avanzan la trama, no se estancan. Y es lo que me está encantando de Buffy, es que no pasa por los mismos errores que pasan Brian Michael Bendis en New Avengers o Mighty Avengers, que nomás no puede continuar, no tiene una inercia hacia adelante. Acabo de el número de New Avengers que acaba de salir, lo acabo de ojear, es la cosa más asquerosa del mundo, porque chécate lo que pasa, nomás chéquense lo que pasa. Primero están los New Avengers, si se merecen llamar Avengers, peleándose contra simbiotes. Eso no es suficiente para Bendis. Entra Black Widow en ropa interior. Dije, ok, ¿qué estoy leyendo? ¿Una revista Playboy o New Avengers? Ese es el problema. De pronto hay cosas muy gratuitas ahí que no van al caso, ¿no? Sí. Pero en el caso particular, estábamos hablando de Buffy, estamos hablando de un buen cómic. Exactamente. Estamos hablando de historias de mujeres, ¿estamos de acuerdo? Sería muy fácil explotarlas sexualmente, sería muy fácil hacer ese tipo de escenas. Y las que hay son muy delicadas. Hay un momento en el que están dos Slayers bañándose en una tina. Tú dirías, eso ya es razón suficiente para comprarla. Señores, además, cuenta cosas. Y lo bonito es que la razón por la que ellas dos están en esa tina juntas es porque están compartiendo un momento de amistad profunda. De unión. Que la línea o la numeración de Incredible Hulk se va a convertir a Incredible Hulk y va a seguir las aventuras de Hércules. Que estamos de acuerdo que de nuevo, como todo el mundo sabe, Hércules es un gran personaje, popularísimo. Estamos hablando de un personaje que lo único que ha podido lograr a través de su larga historia en Marvel es sostener solo dos miniseries y una novela gráfica. Y ya. Y las que funcionaron estaban escritas por Bob Layton, además, ¿no? Bob Layton años. Creo que ya no hace cómics desde hace como 10 años. Creo que estuvo trabajando desde para Lobo, Valiant, ¿no? Y después se volvió a Claim y lo despidieron, larga historia. Entonces, hizo Law, que es malísimo. No, hizo algo peor, hizo Future Comics. Ah, that's right. Malísimos cómics, eran como retro cómics, eran malísimos, pero bueno, era peor que cualquier cosa del Golden Age. Pero bueno, tienes Incredible Hulk. Después, la ira de Hulk. Está viva en el planeta de donde hubo la gran explosión y cuando él era gladiador en Planet Hulk. Entonces va a salir un nuevo cómic que se llama Scar, Son of Hulk. Dios mío. Y para cerrar, Jeff Loeb y Ed McGuinness. Maestro mata a todos los superhéroes. Y cuando digo a todos los superhéroes es a todos los superhéroes. Conquista el mundo, domina hasta Wolverine. El mundo. Exacto, a todos. Hasta Wolverine, señores. A todos. A Venom. Y una chica, ¿sí?, regresa en el tiempo. Agarra a Hulk y le dices que solo tú puedes salvar el futuro. Y se lo lleva al futuro. Exactamente. Y descubrimos... Hay un cuadro maravilloso particularmente donde Hulk entra al cuarto de trofeos de esta rebelión humana. Y ves todos los tesoros de los viejos superhéroes, que es maravilloso. Ese cuadro es maravilloso. Entonces, de verdad, lean. Si quieren leer una buena historia de Hulk, busquen Hulk Future Imperfect. Es buenísimo. Sin duda. Nosotros ya tenemos que irnos a canción. ¿Tenemos que ir una canción? Exactamente. Este ha sido... el día de Marvel, Dios mío. Entonces, Hongo, jamás nos vuelves a criticar por eso. Critíquenos por otras cosas. Pero no que no amamos. No amamos a Marvel. Y no leemos Marvel. Porque eso lo hacemos. Exactamente. Bueno, en cualquier caso, yo quiero dedicarle esta canción. A ver. A nuestro productor ejecutivo. ¿A quién? Eric de Shiryu. No me digas. Porque después de 2 meses de estarnos pidiendo esta canción, entonces, como veía que no la estábamos programando. Estás escuchando En tu Radio. Transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Teléfonos en cabina 90002041. En tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Estamos de regreso en esto que se llama Comic Conexión. Y queremos aclararles algo, no, su conexión no está mal. No. No entraron a una dimensión desconocida. Para nada. Volvimos a poner Hero de Nickelback. Claro. ¿Tiene algún problema? Exacto. Eric de Shiryu. Exacto. Hablen con Eric de Shiryu. Inundó Tabasco para que pusiéramos esta canción. Entonces se la tuvimos que poner. Antes que nada, me gustaría. La primera vez fue dedicada por Carlos Jones. Exactamente. Esta segunda vez fue dedicada por mí. Claro que sí, relájense, no pasa nada. Les iba a decir esto. Primero, antes de que empecemos a ver quién está en Messenger, nomás me gustaría decirle que, como solo tenemos 10 minutos más o menos, desafortunadamente dudo que podamos tocar los top 5, pero antes que nada me gustaría darle las gracias a Javier, a Eric de Jesús, a John Hart, que nos mandó sus otros stents. Ya son 10. Ya son 10 en total. A Marco Ortiz, a Alfonso López y a Mac 1, que nos mandaron sus listas y hace siglos que las queremos leer porque son excelentes. Han escogido, y muchas gracias. Han escogido a excelentes superhéroes y honestamente nunca me imaginé que nuestros fans tuvieran unos gustos tan magníficos. Y nomás, pero, ¿sabes qué? ¿Sí? Por eso son nuestros escuchas. Por eso. Y no están escuchando porque otras cosas. Gustos exquisitos. Exactamente. Y conste que lo dijo Paco, entonces no me hablen a mí cuando se quieran quejar de eso. A ver, ¿qué tenemos, señor Don Oscar? Mira, aquí el gran Tigulut te pregunta que le recomiendas un cómic sobre fantasía de la línea de Warlands o Artes. A ver, tú mencionabas en Conan, ¿no? Conan, ¿crees que es una buena? Particularmente, por ahí ya lanzó, creo que Dark Horse consiguió los derechos de la primera serie de Marvel, que eran Roy Thomas y Barry Windsor-Smith. Son buenísimas. Llevan como 3 volúmenes, entonces sí, chécalo. Buenísimas. Y además creo que están prontos a sacar la serie de Savage World of Conan también. Okay. Que eran Roy Thomas y John Buscema, que eran maravillosos. Yo en cuestiones, en todo lo que tenga que hacer con ver con fantasía, yo siempre lo pongo en este momento con Fables, que es uno de los mejores cómics que está saliendo ahorita. El número más reciente acaba de salir, creo que es el 60 y tantos. Acaba de salir ayer, lo acabo de leer y es magnífico, es grandioso. Si les empiezo a contar lo que pasa, bueno, voy a tener que ir a los primeros números y no quiero tardarme tanto porque no tenemos tanto tiempo, pero cualquier cómic de Fables es excelente. Y ahorita que mencionas en fantasía, esto no necesariamente tiene que ver con fantasía, pero es un cómic que me encanta mucho y tiene como que la misma idea o el mismo giro interesante que tiene Conan, en que es un hombre mercenario, un bárbaro casi, ¿no? Una persona muy violenta, pero que vive en una dimensión pandimensional es cuando todas las dimensiones se unen y crean esta ciudad que se llama Shinosher. El cómic se llama Green Jack, es uno de los mejores cómics de los 80s, fue un cómic independiente que lo lanzó, si estoy en lo correcto, First Comics en los 80s, lo escribe John Ostrander, es excelente, es brillante. Y también por ahí pueden encontrar también de esta misma época Warlord de Mike Grell, claro que sí, que era buenísimo. Era excelente, un excelente cómic. Son los primeros números de Mike Grell, después cae mucho, pero Warlord, los primeros números son excelentes. Es fantasía heroica, entonces, con un toque moderno. Hay muchas cosas que puedes buscar, ahorita están saliendo, por ejemplo, hay 2 títulos que utilizan a ratones en este tipo de historias, ¿sí? Que es The Mice Templars, ¿sí? De Michael Ebon Oeming y Mouse Guard. Las dos son muy buenas series, entonces búscalas también, ¿no? Que a ti te guste. Sé que suena cliché, sé que suena muy muy complicado, ¿no? Pero no sé, si alguien viene y nos dice, a mí me tocó Spawn por esto, pero a mí me importa Spawn por algo importante, sí. Estamos dispuestos a escucharlo y a decir, claro. Ok, de acuerdo, a ti te tocó, a mí no. El caso es cuando de pronto resulta que es porque es violento y porque es un zombie el tipo y se pelea contra el demonio y el payaso y la tostada. Creo ahí es donde no hay mucho sentido. ¿Qué es lo que tiene que tener? A grandes rasgos, un conocimiento del medio, una buena narrativa, un buen dibujante, un dibujante sólido, o sea, ni siquiera virtuoso. Y un escritor que esté contando algo. De ahí en fuera lo demás es vanidad. Sí, estamos de acuerdo por decir, sí, una excelente serie de superhéroes. Tú lo has mencionado varias veces, los Avengers de Kurt Busiek y George Pérez de hace unos años. Uh-huh. 10 años, ¿eh? Sí, yo miraría hasta un poquito más lejos. Los 4 Fantásticos de John Byrne. Uh-huh. Es un cómic súper sólido porque el nivel de arte es excelente. Excelente, las aventuras son preciosas. La narrativa es hermosa. ¿Cómo se llama? La carácter que entra a los Teen Titans o a los nuevos héroes juveniles es una traidora. Uh-huh. Y la historia de la traidora es brillante. Cómo ella traiciona al equipo es brillante. No, y aparte tiene momentos de una madurez impresionante. O sea, no es nada más como ay, es traidora. No. tiene conflictos personales, tiene broncas con ella, sí. Tiene relaciones interpersonales que se afectan, tiene personajes que se mueven. ¿Y entonces, ¿sabes qué? Háganse un favor y busquen Judas Contract. Teen Titans, New Teen Titans Judas Contract. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Hay como que una música extraña, ¿eh? Ruidito. Bueno, no importa. Hablemos un poco más fuerte. Espero que no se esté metiendo en el... Hay un ruido extraño. Si hay música, bueno, no importa. Lo importante es esto. Hablaré un poco más fuerte. Lo importante de Judas Contract, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Que Deathstroke, The Terminator, logra atrapar a todos los titanes. Excepto a... Nightwing. Pero bueno, Dick Grayson, porque es la neta del planeta. Teníamos otra pregunta en línea, por favor, ¿sí? Oscar. ¿Qué onda con la música? ¿Abriste algo? Es eso, ¿eh? ¿Abriste alguna página? Aquí te preguntan que dónde pueden conseguir el Capitán América número uno. ¿Qué Capitán América? Lo que pasa es que el no ha contestado ella, pero el ok, te explicamos rápidamente. El Capitán América número uno. Surge el número uno de curiosamente, América. Curiosamente, en algún momento... En los últimos 15 años ha habido 4 números uno. Sí, entonces... El de Heroes Reborn, el de Heroes Return. El de John Cassaday, y ahora esta nueva serie. John entonces, no sé qué Day. Ajá. Sí, John A. River. En cualquier caso, entonces... Ha habido varios números uno. Averigua bien cuál es el que le falta, cuál es el que le interesa, y con mucho gusto... Básicamente, ve a Comic Castle y pregunta por cuál es el que te interesa y te podrán... Porque sí, porque han habido varias series. Han habido como 5. Yo particularmente te recomiendo mucho el número uno de Mark Waid y Ron Garney. Que es el número uno de Captain America de Heroes Return. Yo me iría un poquito más para atrás. Antes de que fuera lo de Heroes Reborn, estos dos individuos, Mark Waid y Ron Garney, hicieron un gran arco. Sí, sí, sí. Gran arco. Y ahorita me gustaría pedirle al buen Oscar que deje de jugar con el micrófono porque metes un ruidero que no tienes idea. Pero bueno, dinos. ¿Qué pasa? Aquí te piden besos. ¿Quién me pide besos? Sí. ¿Quién crees? ¿Tere me pide besos? Claro que sí, con mucho gusto, mi amor. ¡Mua! Oh, Dios mío. El micrófono ahorita así como que se derritió. Pues claro, entonces, cuando alguien está trayendo el sexy de regreso como yo, Paco, pues ni el micrófono me resiste. Dios mío. En cualquier caso, ¿ya notaste qué hora es? ¿Qué hora es? Dios mío. Robámonos un par de minutos hasta que ya hasta que tienes, no creo que ya apague la luz. En cualquier caso, también queremos mencionarles y recomendarles. Sí. La semana pasada salió ya el segundo número de Lucha Libre. Sí, sí, sí. Que parece ser que va a ser bimensual la serie. Ajá. Uh-huh. Ya lo compramos los dos. Sí, muy divertida. Qué buena está. Mejor que cualquier cosa de luchadores que se haga en México. Uh-huh. Es triste. Es triste que belgas y americanos se entiendan un poquito más. Belgas, franceses y americanos. Belgas, franceses y americanos se entiendan un poquito más. Exacto, besote. Entiendan un poquito más de algo que es tan mexicano. Eso es verdaderamente triste. No, y además, este número marca así como un momento especial porque es la introducción del personaje más popular de la serie. Tequila. Se llama Tequila. Que es, chéquenlo, es un cuate que es una especie de Hulk, que es violento, que es muy agresivo, etcétera, etcétera. Y la comedia siempre está presente. Está presente y con un humor importante, ¿no? Sí, y sí. También es la introducción de 5 personajes que se hacen llamar las Pom Pom Ninjas. ¡Qué personajazos! Me encantaron. Y aparte la biografía de una de ellas es maravillosa. Stacy Kay. Me encantó el personaje. Entonces, chéquenlo, yo sé que es uno de los cómics más caros que hay ahorita, pero es porque al final de cuentas son más páginas, vale, es mejor que le dé papel, etcétera, tiene un formato más grande, y vale la pena cada peso. Bueno, ¿no? Entonces, mira, desafortunadamente queríamos hablar de héroes, queríamos hablar de la nueva película de Beowulf que va a salir, de Smallville, quería mencionarles que tuve la oportunidad de ver 30 Days of Night, que yo sé que mucha gente la está esperando porque ha tenido un gran culto de seguidores el cómic. El cómic es malísimo, como lo mencioné hace unos días, la película es poquito mejor que el cómic, pero es igual de mala. Toca todos los clichés y se roban el final de Blade 2, que es una de tus películas favoritas, hasta donde yo sé. Y para todas las personas que pensaron que el final de la novela gráfica o del cómic era muy original, vean Blade 2 y verán qué tan poco original es. Y también quería mencionar... Yo quería mencionar Chuck, que está excelente. Ah, sí, sí, una Chuck está nueva serie. Una nueva serie en Warner. Es como Alias, pero con un buen sentido del humor. Exactamente, ¿no? Con mucho sentido del humor. Es muy divertido. Además sale Adam Baldwin. Sí, que sí, es un gran actor, es muy divertido verlo. Para las personas que no sepan quién es Adam Baldwin, estuvo en nuestra serie favorita, Serenity. Firefly o Serenity, que es la película. Y también me gustaría decir, antes de irnos, para la última recomendación de esta semana, Whiteout, ya salió el TP. de hace años, y ahorita, gracias a Dios, hicieron la película y el cómic, que es brillante. Buenísimo, es de Greg Rucka. Mi buen amigo Beto Calvo me lo prestó y yo quedé fascinado porque no es de superhéroes, es de gente real, pero la cosa es que Greg Rucka no escribe cosas aburridas, escribe cosas interesantes y con personajes reales hace cosas brillantes. En su momento lo comparaban con Fargo, para alguien que haya visto la película de los hermanos Coen. También salió ya por ahí el tráiler, está circulando en internet el tráiler de Wanted. Okay. Para que lo busquen, que es esta adaptación del cómic de Mark Miller, que no está mal. El cómic no es malo, el final es detestable, pero los primeros cuatro números son excelentes y muy divertidos. A mí particularmente no me gusta mucho, pero en cualquier caso. El final es terrible, pero. Y por último, Whiteout. Por favor, compren Whiteout, corran a comprar Whiteout, es buenísimo. Y también quiero recordarles que este sábado, y me parece que el domingo también, es el evento de Punto Cero y nuestra página hermana Super Comics. En una casa de cultura. Lamentablemente ahorita no tengo los datos. Todos los datos están en el blog, que es http://diagonal/ con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y Oscar siempre se ríe cuando digo la dirección. Es que lo hice muy bien, ¿verdad? Ya lo tiene memorizado. Como perro de Pablo Berman. Vamos. Entonces, se lo recomiendo mucho. Está afuera, saliendo de Metro Oceanía, del lado de la línea B, porque es un transbordo de la línea 5 a la línea B. Entonces, chéquenlo, por favor. Esperamos verlos por allá. Sí. Porque es un homenaje a uno de los directores de arte de Editorial Egea. Que, bueno, tendrán todo lo que quieran. Será muy discutible toda la producción de Sensacionales y toda la bronca con los Flores y los editores y tal. Pero son gente con mucho oficio y con mucho conocimiento del medio. Entonces, hay que también conocer esa visión, ¿no? Entonces, sí, dense una vuelta. Si solo te quedas clavado en una cosa o en lo que tú conoces, nunca vas a aprender más. Y alguien lo dijo, creo que lo ha dicho, de los grandes conquistadores del mundo, como Adolfo Hitler y Napoleón. Los que no conocen, los que no estudian historia, los que no saben su historia, están condenados a repetirla. Entonces, yo les digo ahorita, si les gustan los cómics, no se pueden clavar en lo que pasó hace 5 años o en lo que pasó hace 10 años. Tienen que conocer todo de cómics, porque si les apasiona en serio, tienen que saber. Yo toda la historia de cómics que sé, o todos los personajes que sé, o todos los orígenes que sé, créanme, no me costó absolutamente nada de trabajo memorizarlos, porque es algo que yo amo, es algo que yo adoro. Y conocer la era de oro, conocer la era de plata, es algo importantísimo para todas las personas que queremos, que nos gustan los cómics. Y más si alguno de ustedes tiene idea de que algún día quiere ser un profesional de cómic, como escritor o como dibujante. Si no sabes la era de oro, no conoces la era de plata, no sabes qué es la era de bronce, señores, ni váyanse lejos de nosotros. No, y además, porque no es lo que ustedes, no pueden ser creativos, tienen que saber su historia y conocerla y amarla y además y hay apasionarse por ella. Una aliciente, ¿no? Ya, alguien nos preguntaba qué era lo que hace un buen cómic. Pues bueno, mientras más cómics lees y mientras más cómics conoces y mientras más historia conoces de cómics, más fácil va a ser para ti entender lo que es un buen cómic y es como armarte de un criterio para poder conocer más y poder entender más qué es lo que está pasando. Para, ¿no?, poder diferenciar por qué un Fantastic Four de Stan Lee y Jack Kirby es brillante cuando tienes y un Fantastic Four de Jim Lee, Michael Straczynski, es horrendo. O de Jim Lee es asqueroso. Exacto. Y también, bueno, tienes toda la razón del mundo. Si tu onda es hacer cómic, conoce tu historia, conoce de quién vienes, aprende a descubrir la voz de la gente que estuvo antes de ti, que siempre van a tener algo importante que decirte y que enseñarte. Entonces, dense una vuelta, esperamos de verdad verlos por allá. No sé si yo vaya a ir, pero yo por lo menos me voy a dar mi vuelta. Ajá. Entonces, esperamos verlos, por favor, por allá. Y qué triste que no pudimos hablar de todas las cosas que queríamos hablar, pero bueno, Héroe sigue siendo brillante. Smallville sigue siendo una basura, y creo que con eso decimos todo. Básicamente, chéquenlo, sigan viendo tele, porque ahorita la tele está muy bien. Lamentablemente parece que se nos va a acabar el 20 porque la huelga de escritores ya está llegando a... Sí, varias series americanas se han cancelado y aparentemente Héroes es una de las series que corre mucho peligro de cancelación. Esperemos no de cancelarse, o sea, no de cancelarse, pero de que sino de que se pare producción, que hay como una enorme diferencia. De que se va a parar producción. Sí, sí. Entonces esperemos que nos hayan terminado por lo menos el segundo libro. Sí. Porque si no, de pronto van a aparecer muertos muchos escritores en Estados Unidos. Paco se va a convertir en Hulk. Ajá. O Tequila, sin uno de los dos. Tequila. me gusta más. Señores, como siempre fue un placer estar con ustedes este jueves a las 6 en esto que se llama Comic Connection. Comic Connection, es lo que dije. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y nos pueden escribir a... Ah, claro, si quieren tener alguna pregunta o tener más interacción con nosotros. Particularmente si quieren mandarle preguntas para su nueva sección de pregúntale al tío Joey. Mándenle sus preguntas triviescas a comic-conexion@hotmail.com. Espero todas sus preguntas, señores. Ya Jerry dice ya, Jerry, no que más ya, y ya entonces, y nos vamos. Tenemos que irnos. Yo soy Francisco Espinosa. Nos escuchamos aquí el próximo jueves a las 6 de la tarde y nosotros los dejamos con esta joya de canción porque ustedes lo pidieron. ¿Sí? Porque toda la gente está diciendo qué buena rola, por favor pónganla de nuevo. Más. Y sobre todo Eric de Shiryu, que quiere más de esta canción, entonces le ponemos más de esta canción. Por eso esto es Hero de Nickelback. Nosotros regresamos. Suerte.